Ciudad sin límite, Barcelona, La Rosa de Fuego. Ciudad, ya tan lejana, lejana junto al mar, tardes de puerto y desamparo errante de los muelles. Se obstinarán crecientes las mareas por las horas de allá y serán un rumor, un pálpito que puja endormeciéndose. Cuando asoman las luces de la noche sobre el mar, mas cada vez más honda, conmigo vas, ciudad, como un amor hundido, irreparable, a veces sola y otra vez silencio.

Fue en Sidi Bouzid, en Túnez, donde Mohamed Bouazizi, aquel 17 de diciembre del 2010, se inmoló prendiéndose, dando origen a la revolución de los jazmines al inicio de la primavera árabe. Los suicidios no pararon en Túnez. Son la segunda causa de mortandad. Rida Yaouyaoui, un joven parado de la empobrecida región de Kasserine, se electrocutó hace unos días, el 22 de enero, poco después del quinto aniversario de la caída de Ben Ali. Los disturbios corolarios entre jóvenes parados y policías originaron decenas de heridos. Vergüenza, vergüenza, gobernantes. Kasserine arde. En un medio más hostil, se repiten los gestos desesperados. رئيس البلاد شكون اللي قاعد يحكم في البلاد 2014 نفس الحال نفس المشاكل وسط فرنسا اي تونس تيخ عملنا ثورة باش انتي تكون رئيس البلاد تكون كيف العباد اعرف ومقطع من البلاد بلادي تتعذب تتوجع كل مرة بطريقة بلادك وبلادي باش تموت لازم زريقة تحسوا بينا رانا كرهنا الاستبداد رانا فدينا من الكذب من كلابكم نمعاود الشعب يعاني حتى السقين حفاد البوع عينيه بكاد يشوف في صغار وبيته من غير ما كلاب معساة البلاد قريب تتشمع حكومة لهية في الفلوس تجمع ما على بالهمش زوالي بيت عينيه يدمع بالقمع كل فزورة بعضها تلمع شنو الفرق بيكم وبين التجمع شبيكم مفقدوا السمع ولا صوت الثورة ما عادش يسمع ثبتوا علينا في بان عملنا ثورة منها شي مقينا بالحرية جرينا كان الهم جلينا رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد طب نشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصبات كلو ناس كواب ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بان تونس نساب منسوقي شبيك ما كتبتش اسمك في الكتاب الاسود تي ما هي تونس خبزة كتو عليكم ما تقسمت تونس ضايعة فكوها بالسيف كثرة اليدين عليها بين مصق ونظيف yeah. تونس بنية صغيرة كثروا عليها خطاب كل واحد فيكم حالل في وجهها الابواب خرجنا ترابلسية جبنا ترابلسية جدد هما في قصر رئاسة واحنا تحت الحيط في البرد ولادنا ماتوا في البحر خرجوا طيج الورد عطيناكم ثقتنا قتلتوا ثورتنا بالفرد نشوف بلادي عمل ماشية بالتوالي يا اخي هذه حكومة ثورة ولا حكومة بن علي حتى تونس البلاد ما يحبوش دهنا البلاد حبوها بلاد فساد هما يدوروا الاقتصاد هاك علاش تلقاها مصوري زي من حزب النخلة يتعاركوا على تونس شكون يدخل ليلة الدخلة رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد ما نشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصبات كلو ناس كواب ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس نساب ناس ما تتباعش ناس اليوم حياة في بنا ديكتاتورية ومشات التونسي كره بلاده زيد السياسة وفاتو الحكومة كلات له حقه طيشتو ورماتو بعد الثورة باش يتبدل حالو هذاش ماشي في باله طلع الكل كذب يطلعولو في مورالو حبينا بلادنا تكون كيما حبيناها تكون رئيس يسون بلادو وجامي شعبو يخون خسارة ثورة الياسمين باعت برخص اسوام زادو قتلوها حقو عليها بالاعدام رجع للتاريخ تلقى تونس من اولها فساد الحكاية بدات اختيار فرحة حشاد الغاطي ولاد كلاب باعوا الثروات زادوا بلعوا البلاد مع العالم بالقروفات بلادي تستغيث هل منكم مجيب اللعبة شكانات كل واحد شيطان في الجيب اليوم نحب الشعب يكمل الثورة للاخر قبل ما تونس تبخر والثورة تتبخر رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد طب نشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصبات كلو ناس كواب ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس نساب ناس ما تتباعش ناس اليوم حياة في بنا ديكتاتورية ونشات فدينا من القمع والاستبداد طب نشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصبات كلو ناس كواب مثل نعيشو في نفس المعاناة عملنا الثورة في بنا تونس الزاد ناس ما نبداش ناس الوحدات في بنا ديكتاتورية ومشات Et

mal, tenés que darte tiempo. Dejar que pase el tiempo y vas a estar mejor. ¿Eso dicen? El tiempo lo tienen que aprovechar, las cosas no llegan solas. Va a estar mejor si hace algo para estar mejor. Ya no soy un chico. Exacto, ya no sos un chico. Es mi frase favorita de los dos últimos años. Por lo menos una vez al día alguien me la dice. O si no, que ya soy un hombre y algo tengo que hacer. Vos te lo tomás en joda, pero es así. No, es que no me queda claro qué es eso de ser un hombre. Valerte por vos mismo, ser independiente. Y me parece que quiere decir que se acabó la libertad y empezaron las obligaciones. Hay que obedecer, hay que hacer lo que se debe hacer, lo que hacen todos. O estudias o trabajás. Y si haces las dos cosas, sos un ídolo, un ejemplo para la juventud. Si no haces nada, sos una mierda. Te dan una patada en el culo y te borran. Aunque tus viejos tengan guita y te puedan mantener, si no estudias, tenés que trabajar. De lo que sea, aunque te pague dos mangos. Eso es ser un esclavo, no independiente. Será lo que quieras, pero aunque no te guste el hecho concreto que el que no trabaja no come. Es así, no se puede vivir sin trabajar. Se puede vivir de muchas maneras. H tiene razón, coño, te obligan a ser esclavo. Estamos hablando en serio, para decir pavada y hacerte gracioso mejor no te metas. Es que estoy hablando en serio, hijo. El trabajo es detestable. Un castigo que hay que evitar como sea. No hay nada más humillante que trabajar 10 horas por día en algo que no soportas para sobrevivir. Eso de que el que no trabaja no come o ganarás el pan con el sudor de tu frente, vamos. Eso es un invento para tener esclavos, porque sin esclavos el poder no tiene poder. Pero me parece un poco absurdo decirle todas estas cosas a un marxista. Yo sé que la revolución no se hizo y que la vida sigue y que hay que adaptarse, pero eso no tiene por qué convertirte en un descerebrado. La explotación del hombre por el hombre, ¿te suena eso? Bueno, pues todo sigue igual, camarada. No me trates como un tarado porque te voy a mandar a la concha de tu hermano. Yo te voy a partir esta botella en la cabeza. Paren, por favor, dejen la discusión para después. Pero alguien me escuchó decir que el trabajo es salud, que el trabajo dignifica, alguna pelotudez por el estilo. El trabajo es una mierda, el dinero es una mierda, la sociedad es una mierda. Pero lo que nos toca vivir hay que bajar la cabeza y aguantar. La única forma de zafar es haciendo lo que te gusta. Eso es lo que le estoy diciendo a H cuando le digo que tiene que hacer algo. Si encontrás algo que te gusta, un oficio o una profesión, y podés vivir de eso, no vas a sentir que estás trabajando. Igual te van a explotar, pero nadie te puede quitar el placer de hacer lo que te gusta. Te van a pagar para que te diviertas. Pues mira, tienes razón. Si hubieras empezado por ahí... Pero si siempre están de acuerdo, discuten al pedo. Yo no sé qué quiero hacer. No sé si quiero estudiar algo. No sé por qué me tiene que gustar hacer algo. No tiene que gustarte. Seguro que hay alguna cosa que te gusta, aunque todavía no lo sepas. Levanto la... democracia. Como una sanguijuela placentera, como una rabia artillera de difícil gobierno, con su intensidad variable. A veces quema su fibra, incrementa la potencia invisible y la gestión de la fuerza altanera es silenciosa. El escombro se almacena como miedo a múltiples azares imprevisibles, poco probables. Una propensión a imaginar posibles catástrofes que no suceden. El descarrilamiento de un metro, la colisión de dos automóviles, el inesperado incendio de la estancia por un fallo de la instalación eléctrica, el ametrallamiento indiscriminado de un anónimo perturbado, el estallido de un proyectil caído del cielo. Puede tornarse en la fatalidad de un fenómeno climático. Un viento huracanado que arrastre vehemente mobiliario y peatones. Un temblor virulento que derrumbe los edificios. Una gigante ola que anega a la ciudad. Una ráfaga de relámpagos que aniquilen selectivamente transeúntes. Otras veces, se disipa. Thank you. estuve en las Islas Vírgenes. Conocí a una chica. Comimos langosta. Bebimos piña colada. Al ponerse el sol, hicimos el amor como nutrias marinas. Aquel sí que fue un día bastante bueno. ¿Por qué no puedo tener aquel día? Otra vez. Y otra. Y otra. ¿Sabes? Algunos tipos mirarían este vaso y dirían, ese vaso está medio vacío. Otros, en cambio, dirían, ese vaso está medio lleno. Yo diría que tú eres de esos tipos del vaso medio vacío, ¿no es así? ¿Qué haríais vosotros si estuvierais atrapados en un lugar y cada día fuera el mismo y nada de lo que hicierais importara? Ese es el resumen de mi vida. Thank you. las flores llenas de vida que un furtivo enamorado envía anónimo a su amada, o las flores mortuorias que una madre dolida deposita en el lugar donde falleció su hijo, la flor de la temprana muerte. Las flores con las que se celebra un encuentro que excede la vida, o las flores con las que se honra la memoria de una pérdida. Las flores brotan, hermosean, mustian, se desechan. Si la memoria permanece, lucen esplendorosas. Si un necesario olvido se impone, marchitan afeándose. Thank you. Hasta aquí el 13º programa de Ciudad Sin Límite. Tierrez, Radio Bronca, Roquetas, Barcelona, Ciutat Morta.